Nuestros valores. Nuestro nombre se deriva de la filosofía de cooperar con el mejoramiento de la calidad de vida y la salud de nuestros usuarios, siempre manteniendo los precios justos. Para que esta misión se cumpla, tenemos como inspiración cuatro principios: calidad, drogas, superdescuentos. Para nosotros, la calidad, más que una filosofía, es un estilo de vida. Buscamos la calidad de nuestros proveedores, la aplicamos a nuestro personal y esperamos que ello se refleje en una mejor calidad de vida de los usuarios. Precios, drogas, superdescuentos. Esta es otra de nuestras misiones: brindar productos que superen las expectativas de nuestros usuarios al precio más económico, concentrando nuestra operación en el excelente servicio institucional y particular. Atención, cuando una persona llega a nuestra droguería, puede estar seguro de contar con un amigo comprometido y dispuesto a orientarle de la mejor manera. Asimismo, cuando un cliente requiere de nuestro servicio de domicilio, puede estar seguro de que entendemos la razón de su necesidad y en tan solo unos minutos estaremos cumpliendo su solicitud. Seguridad. Nuestros clientes pueden estar totalmente seguros desde que los productos que seleccionamos para ellos están sometidos a estrictos procesos de verificación de calidad. Todos nuestros medicamentos cumplen estrictamente con las condiciones sanitarias y científicas definidas por el INVIMA, Ley 677 de 1995, Ministerio de Salud. Los criterios de selección de nuestros proveedores demandan imperiosamente el cumplimiento con los requisitos de las buenas prácticas de manufactura.